La semana pasada varios medios señalaron que la UBA había ascendido 10 puestos en el ranking mundial de universidades, que hoy se encuentra en el puesto 75 y que por tercer año consecutivo permanece como la mejor universidad de Iberoamérica. Mientras tanto, nos van llegando informaciones de distintas sedes, en este caso de la sede de PUAN, de Filosofía y Letras, para contarnos cómo están las cosas en términos edilicios y si se puede considerar que hay un avance en la educación universitaria pública en la Argentina cuando las condiciones en las cuales estudian están realmente complicadas. Por eso hemos invitado hoy aquí a Rodrigo Fernández, integrante de la Comisión por el Presupuesto, allí dentro de la universidad. Gracias por venirte, Rodrigo, a contarnos un poco lo que están atravesando. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo recibieron primero la noticia de que éramos de las mejores universidades del mundo y cómo contrasta eso con la cotidianidad de estudiar, por ejemplo, en PUAN? No, la verdad es que hace unos años venimos viendo esos rankings, la verdad, y se ve como para esos rankings la UBA viene cada vez ascendiendo. Creo que por cuarto año consecutivo va avanzando puestos en relación a otras universidades y como decían antes, se posiciona en teoría como la mejor universidad de Latinoamérica. A nosotros, en principio, nos llama la atención porque, si bien entendemos que en términos académicos por ahí reconocemos cierta excelencia, todas esas cosas son como para afuera, y para los que estamos adentro y tenemos que pisar todos los días una facultad, la situación contrasta un poquito bastante. ¿Algunos eventos a tener en cuenta, por ejemplo, en el último tiempo? Caídas de roturas de vidrios grandes y que podrían haber matado a gente, digamos, ¿no? Sí, en el último mes se cayeron 3 vidrios que podrían haber caído meses atrás. Hace menos de un mes, una compañera, bajando una de las escaleras de la facultad, se fracturó un brazo, con lo cual tiene muy complicada la movilidad para llegar hasta la facultad. Todo por las pésimas condiciones en las que está un edificio que era una fábrica de cigarrillos y que fue adaptado o refuncionalizado para que funcione como una facultad para 10.000 personas. Imaginamos que desde la comisión se llevaron adelante iniciativas, propuestas o por lo menos demandas para poder revertir esta situación. Quería saber si han tenido alguna respuesta ante estos reclamos o simplemente silencio y que las cosas sigan con estas imágenes que contás en la vida cotidiana de la facultad. Sí, la idea del relevamiento surgió como una iniciativa de la Asamblea del Centro de Estudiantes, que frente a la desidia con la que la gestión trata el problema, decidimos hacernos cargo los y las estudiantes. Tomando fotos, contando anécdotas de lo que estamos todos los días ahí, de lo que veíamos en las condiciones del edificio. Y sí, tuvimos respuesta por parte de la gestión de la Facultad de Filosofía y Letras, que no entendemos bien si es un chiste o una tomada de pelo o no les da el presupuesto para hacer otra cosa, que lo que se les ocurrió fue desalojar a un montón de puesteros que van y venden lo suyo en la facultad, un montón de las mesitas de las agrupaciones políticas que participan en la facultad, para pintar en el piso una zona de evacuación con una cinta bien amarilla. ¿Se ajustaba a las demandas? No, para nada. No se ajustaba absolutamente para nada, porque los vidrios todavía siguen sin reponerse, los escalones que están en mal estado y que son un constante peligro para los que transitamos todos los días, los que estudiamos y los que laburamos en la facultad, siguen en el mismo estado. Así que no satisfacieron absolutamente nada todavía. Hay un edificio que se está construyendo atrás, pero que lleva años sin inaugurarse, sin ponerse en funcionamiento. ¿Qué está pasando ahí? En el año 2009, con el trabajo que hacía la Comisión por el Presupuesto, que ya lleva varios años, nos enteramos que había un proyecto que no parecía muy público para construir un edificio en un terreno que tiene la facultad, en la parte de atrás, sobre la calle Bonifacio. Que iba a estar destinado fundamentalmente a institutos de posgrado. Frente a esta noticia, desde la Comisión por el Presupuesto y la Asamblea del Centro de Estudiantes, nos empezamos a organizar para reclamar. Necesitamos un edificio en condiciones, porque nosotros cursamos desde el pasillo, muchas veces nos tenemos que quedar afuera, tenemos frío, entonces necesitamos aulas de grado, no de posgrado. Ese edificio está en la nada, hay un obrador instalado en la parte de atrás. No sabemos cuándo lo van a terminar. Sí sabemos, por el laburo que se hizo desde la Asamblea y la Comisión, que la mitad de ese edificio no va a estar destinado para estudiantes, sino para oficinas de la gestión de la facultad o posgrado. Hay algo también, te escuchaba recién decir, excursamos desde el pasillo. Hay algo también que tiene que ver con vencer al interior de los propios estudiantes de diferentes facultades, porque recordábamos también el caso de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Marcelo T. de Alvear, donde ya no entraba más gente hasta que finalmente se logró la sede de Santiago del Estero. Pero hay también algo de a vencer que tiene que ver con el acostumbramiento, a que esa excelencia de la UBA también tiene que ver con resistir aulas que ya no soportan más, escaleras por las que no entra un alfiler en horarios picos de cursada, o cursar desde el pasillo. ¿Cómo se vive ese clima al interior de la facultad todos los días? Y son muchos años ya de acostumbrarse a esas cosas. Uno cuando entra a una carrera, yo me acuerdo, empecé y la primera clase que llegué ya la vi desde el pasillo. Mucha gente sentada en el piso. Y la verdad es que, si bien hay muchos que se acostumbran, que nos acostumbramos, porque es lo que tenemos, es la universidad pública a la que podemos acceder, porque no podemos pagar una privada, más allá de estar o no de acuerdo con la educación privada, también hay muchos que no aguantan, muchos y muchas que van quedando en el camino, y ves cómo la matrícula va fluctuando en función de gente que puede o no bancarse el ritmo de lo que es la universidad pública, en este tipo de facultades, por lo menos. Ahora, esto que tiene que ver con las condiciones materiales de la universidad, también afecta, por supuesto, a docentes y a laburantes dentro de la universidad. ¿Lograron en la Comisión del Presupuesto articular un poco con todos esos sectores más allá de los alumnos? Es una lucha histórica la de tratar de coordinar y organizarnos con docentes y laburantes. Cada uno tiene sus propias reivindicaciones y es muy delicado la línea en donde, bueno, me puedo organizar o no, pero sí, siempre están los intentos de coordinar con el resto de los trabajadores de la facultad, porque entendemos que los problemas que nos atraviesan a nosotros son los mismos que les atraviesan a ellos. Si nosotros somos el doble de personas en un aula de lo que debería ser, nosotros seguimos teniendo un docente igual, que le tiene que dar clase al doble de persona. Sí, además hay normas básicas que tienen que ver con la seguridad e higiene, de las cuales generalmente los gremios suelen estar al tanto de la situación en las condiciones de trabajo, por lo menos en este caso de docentes, y esto no se estaría cumpliendo ni para solucionar ni para prevenir. ¿Hay alguna instancia de diálogo construida con las autoridades? Digo, porque ustedes pueden ayudar desde este relevamiento incluso a pensar un orden de prioridades en el cual se puede encarar un plan de obras, ¿no? Sí, sí. Siempre se busca generar canales de diálogo con la gestión de la facultad. Nosotros, como todas las facultades, tenemos un órgano de cogobierno en el que, más allá de que los estudiantes nos sentimos subrepresentados porque tenemos una proporción minoritaria y que los mal llamados no docentes no tienen voto, por ejemplo, siempre los reclamos se llevan al consejo directivo y se trata de hacer algo en conjunto. Es muy complicado en esas instancias, por eso también nosotros, como buscamos maneras propias de organizarnos y de poder hablar con la gestión, entablar un diálogo, mostrarles cuáles son nuestras preocupaciones y ver qué respuestas nos pueden dar ellos. La verdad es que muchas veces la respuesta es patearla para el rectorado. No, nosotros no tenemos plata, no nos bajan, no es problema nuestro. Pero a la hora por ahí de cuando le decís, bueno, hagamos un poquito más, exijámosle de otra manera, se lavan las manos. Rodrigo, ¿cómo venís viendo la participación en general del estudiantado cuando ustedes ponen de manifiesto este tipo de cuestiones? Porque imagino que también hay gente que dice, yo voy a estudiar, quiero volver a mi casa, no sé cuánto más me quiero quedar en una reunión, en una asamblea. ¿Cómo ves el tema de la participación política más allá de lo que ocurre en el tiempo que él va a cursar, digamos? Sí, siempre, como en todos los ámbitos, es algo como lo más complicado de lograr, ¿no? Yo creo que a veces hay determinados hechos, como esto que les contaba de que una compañera se rompió un brazo, que despierta un poco más de bronca, de indignación, y hace que más gente se acerque, que por ahí busque otros canales para participar, aunque sea, no sé, mandando una foto al WhatsApp, mandando una foto al Facebook. Y en esos casos sí, ves como hay como muchas cosas contenidas que por ahí en una charla de pasillo se hablaba y por ahí no te llevaba a organizarte. Cuando por ahí hacemos una asamblea por estas cosas, la gente se suma y justamente está también lo que tratamos de remarcar, que la gente se suma a las asambleas, que entienda que no es un laburo de un día, sino que es algo que se va haciendo, que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, pero que está bueno porque es para resolver nuestros problemas y en el medio vas conociendo compañeras, compañeros, gente que por ahí te la cruzabas en una cursada y nada más y te sorprende. Gracias, Rodrigo, por esta visita y venir a contarnos esto. No, gracias a ustedes. No sé si pasamos los canales, un canal de contacto. Sí, claro, por el Facebook, Comisión por el Presupuesto, ahí pueden encontrar aparte del relevamiento, y la otra manera es a través del WhatsApp para la gente que estudia en la facultad que pueda ayudar en el relevamiento, ¿no? Exacto. Bien, muy bien. Vamos a pasar ahora el teléfono, por supuesto, también para que lo puedan tener y puedan enterarse. 11-41-97-19-49 para la gente que estudia en la facultad y puede participar de este relevamiento colectivo. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes, chicos. Comisión por el Presupuesto contándonos que, bueno, más allá de que la UBA está en el puesto 75 del ranking mundial de universidades, mientras tanto caen los vidrios y se estudia mirando desde el pasillo porque no entra gente en las aulas.